sentimientos. Si son muy tristes o son funestos, abaten mi alma de sufrimiento. Tengo tristeza en los recuerdos que van mutando en sufrimiento, analizando y reflexionando nuevo carácter. Están formando un gran negocio, he realizado, ni he vendido ni he comprado, mas sin embargo salgo ganando. Malos he cambiado por herramientas para el futuro, en experiencia se han transformado. Cuando inicie el eterno viaje, ya sin retorno será mi equipaje. Gratos recuerdos ya transformados, mi experiencia será el ropaje, y cuando viaje hacia el eterno, ya sin retorno será ese viaje. Pasado el tiempo será un recuerdo, vago recuerdo que no importe a nadie. Ay, cosa curiosa, son los